chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Teresita, soy la nueva senio y les quiero dar la bienvenida a esta clase de apoyo para que chicos como ustedes se puedan desarrollar plenamente en la sociedad actual. En cada uno de nuestros encuentros vamos a explicar algunas cositas de la sociedad en la que vivimos, en una forma que ustedes puedan entender, claro, para que no se mareen. Acuérdense que si quieren ir al baño, tienen que avisarme y yo los llevo. Igual les vamos a pedir a los papis que manden pantaloncitos extras, por las dudas. Creo que ya dije todo, así que pónganse cómodos, así podemos empezar con... Paralelos, un programa. Paralelos.